Escucha. No conocían los piolas, porque el que se hace el piola. Lauti Base. Estás bellaca y no es por la nota. Me tienes ganas, se te nota. Y aunque me digas que no, eso basta, me da. Disimulas, pero yo sé que te mojé. Lo que digo y las fotos que te envié. Yo hice mapa, llegale. Que quiero ver. Esas bellaqueras que enviabas a mi ser. Disimulas, pero yo sé. En nada, ey, tu grito rebota en las paredes, ey, metemos las ganas.